nulidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-213805. Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel. Envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bienvenidos al Café Mañanero, gracias por estar con nosotros. Comenzamos nuestro programa correspondiente a este jueves 10 de marzo. De inmediato damos cuenta del tiempo a esta hora. En la costa mediterránea, exactamente en la ciudad de Valencia. 8 grados centígrados, para hoy alcanzaremos una máxima de 16. Cielo parcialmente nublado, humedad 86%, vientos 8 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones o lluvias es del 2%. Empezamos nuestro programa inmediatamente también dando cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,10. 1,10, ayer estaba en 1,9. Se recupera en algo la moneda europea frente a la estadounidense. El barril de petróleo alcanza los $113.62. Baja también algo. Ayer recordemos que estaba muy por encima. Mientras que el IBEX 35 también ha logrado recuperarse. 8.163 puntos. Ayer estaba por debajo de los 8.000. Recupera 4,88%. Y atención a algunos titulares que nos dejan. Que nos deja el contexto económico. Bruselas prevé reducir la dependencia de gas ruso en un 66% en un año. En el contexto nacional, Comisiones Obreras sugiere que habrá movilizaciones si no se llega a un acuerdo en el tema salarial. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente a este jueves 10 de marzo. Y atención a los principales temas de actualidad. En el diario de la guerra, día número 15, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha mostrado su cara más despiadada y criminal atacando o arrasando, mejor dicho, un hospital de niños y mujeres con problemas de parto. Por otra parte, en España se discute cómo atajar el precio de la luz que sigue batiendo récords. Del contexto latinoamericano, pondremos la mirada en el día de hoy en las elecciones en Colombia de este 13 de marzo. En todo caso, conviene recordar que en el exterior los colombianos durante toda la semana se pueden acercar a sus consulados para participar del debate legislativo, además de consultas para elegir candidatos para las presidenciales del próximo mes de mayo. En el contexto de los deportes, hemos tenido una noche épica con el Real Madrid. Remontando ante el Paris Saint-Germain, se ha clasificado para los cuartos de final de la Champions. Y por otra parte, tendremos hoy en el Café Mañanero, o mejor dicho, le estaremos ofreciendo una entrevista con Willy García, un salsero que se presenta este sábado en Valencia. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. De inmediato también les presentamos nuestro saludo musical con Charlie García. Comenzamos el Café Mañanero con música de Charlie García, este veterano artista argentino, rockero, una de las grandes voces del rock en español. La noticia que nos llega desde Argentina es que se encuentra grave. Habría sufrido un accidente doméstico. Está internado con pronóstico reservado. Desde aquí le enviamos mucha fuerza a Charlie García para que se recupere pronto. Ojalá logre superar, sí, este momento tan difícil de su salud. En el transcurso de nuestro programa vamos a estar informando más acerca de la salud de Charlie García, que en el día de hoy se convierte en nuestro saludo musical. Y es precisamente para desearle salud. Bienvenidos a nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Una vez más ponemos nuestra mirada en la situación que está viviendo Ucrania, la invasión por parte de Rusia. Estamos hablando del día 15 de la guerra, el balance que nos reportan las distintas agencias de noticias que están cubriendo la guerra. Es de un escenario devastador. Para la muestra, un botón. Hay una ciudad muy importante. Una ciudad que se llama Mariupol. Mariupol es la ciudad que está sufriendo los peores ataques. En las últimas horas, el presidente Vladimir Putin ha mostrado su lado más criminal y despiadado. Ha arrasado por completo un hospital de niños y mujeres con problemas de parto. Vladimir Putin en su estado puro y duro. Desde el contexto europeo se sigue hablando de reforzar la unidad para seguir implementando más sanciones contra el régimen. Y aquí conviene detenernos para analizar qué está pasando con las sanciones, porque vemos que no detienen las sanciones de Vladimir Putin. Es importante tener en cuenta que algunas de las sanciones no llegan inmediatamente, o por lo menos no se hace sentir inmediatamente. De manera que en este sentido hay que tener un poco de paciencia. El problema es lo que ya les estamos contando, que los ataques continúan y cada día que pasa, por no decir cada hora que pasa, representa pérdida de vidas humanas, destrucción en general. Y es el momento de plantearnos, y ayer justamente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se preguntaba que qué más tenía que pasar para que la comunidad internacional se moviera más rápido en contra de Rusia. Evidentemente, se necesita otra marcha por parte de la comunidad internacional para por lo menos, plantarle cara a Vladimir Putin. La prudencia, el miedo a la guerra está haciendo que Vladimir Putin haga de las suyas. Y una de las preguntas que nos venimos haciendo desde que comenzó este feroz ataque contra Ucrania es si Vladimir Putin, viendo que nadie le detiene, viendo que nadie le sale al paso, se va a detener con Ucrania, cuando sus planes son precisamente recuperar lo que en algún momento fue la Unión de Repúblicas Soviéticas. Son los comentarios que tenemos para el día de hoy en lo que tiene que ver con el escenario de la guerra. Las imágenes que nos siguen llegando son estremecedoras. Al menos 35.000 civiles fueron evacuados a través de los corredores humanitarios, cosa que se agradece en medio de la tragedia, en medio de la barbarie. El presidente Volodymyr Zelensky precisó que el alto al fuego permitió rescatar a los habitantes de Sumy. Igualmente en Enojodar y áreas alrededor de Kiev, el mandatario espera que este jueves se puedan abrir nuevas rutas. Hay muchos heridos, muchos enfermos, personas mayores, niños. Se encuentran atrapados en esas zonas que están siendo atacadas. Es importante también tener en cuenta cuál es el escenario de Ucrania. Las vías están totalmente cortadas, destruidas. Destrucción. Empezaba este comentario dando cuenta del reporte de la agencia Reuters, por ejemplo. Dice que el escenario es devastador y la verdad es que las imágenes así lo confirman. El ataque al hospital que les comentábamos es impresionante. ¿Cómo se puede enseñar con los más débiles de esta manera? Ahora, desde el lado ruso han negado la acción, pero es algo que no se puede negar de ninguna forma, ¿no? No hay espacio para la duda. Y aquí se demuestra además, por supuesto, el cinismo de Vladimir Putin. Bueno, por otra parte, Estados Unidos, como ya le hemos venido contando, está haciendo algunos movimientos por los lados de Venezuela, intentando no solamente recuperar el mercado del petróleo en Venezuela, sino generar inquietud a Vladimir Putin, coqueteándole con Nicolás Maduro. En un principio lo vimos como un mero reemplazo del petróleo ruso por el venezolano, ¿no? Como bien saben, Venezuela arrastra problemas de producción. Estados Unidos ha mermado la compra desde hace muchos años. Y ahora que Estados Unidos ha decidido dejar de comprar el petróleo y el gas ruso, mira a Venezuela. El problema es que en los últimos años Estados Unidos ha venido castigando a Venezuela. Más exactamente, al régimen de Nicolás Maduro. ¿Y cómo así que de la noche a la mañana entonces Nicolás Maduro se vuelve bueno? Es decir, Estados Unidos, dicen algunos críticos, decide cuándo alguien es bueno o malo, según le convenga. Y lo podríamos estar viendo con el caso de Venezuela. Pero es que en medio de las circunstancias que se están presentando con la invasión a Ucrania, Nicolás Maduro, que recordemos es un aliado político de Vladimir Putin en Latinoamérica, lo que intenta de alguna forma Estados Unidos es coquetearle, quitarle de alguna forma ese aliado político, generar al menos esa inquietud a Vladimir Putin, cosa que seguramente no le va a gustar para nada. No sabemos cuál va a ser su reacción. Ahora, ¿es esta una jugada inteligente de Estados Unidos? No lo sabemos, el tiempo lo dirá. Pero lo cierto es que no cae bien en la oposición venezolana, tampoco en la región, no lo ven claro. El tiempo, por supuesto, como todas las cosas, dirá. Pero lo que está haciendo Estados Unidos, insisto, consiste en generar inquietud y, ¿por qué no?, quitarle un aliado a Vladimir Putin. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Y ya nos preguntamos desde el inicio de semana, ¿tiene sentido ahogar a un tirano criminal como Vladimir Putin para rescatar a otro tirano criminal como Nicolás Maduro? Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. El Café Mañanero es actualidad, la noticia del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso de las noticias más importantes del día en el Café Mañanero. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a la unidad internacional para hacer frente al ataque ruso a Ucrania. Si vemos la evolución del precio del gas y, por tanto, de la energía durante este último año, podemos constatar que Putin llevaba más de unos meses preparando la guerra en Ucrania. Esto es así, señorías. Yo sé que para ustedes todo es culpa de Sánchez, pero es así, señorías. En todo caso, es evidente, señorías, que esta guerra va a tener que sacar lo mejor de nosotros mismos. Y también se lo pido al grupo Parlamentario Popular. Saquemos lo mejor de nosotros mismos. ¿España dónde está, señorías? Está, en primer lugar, construyendo esa unidad necesaria en Europa, en la OTAN y también en Naciones Unidas, con esa votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, que demostró que Putin está solo y que la comunidad internacional está más unida que nunca con Ucrania. En segundo lugar, trabajando desde el punto de vista europeo en la respuesta económica y también en la defensa de nuestra industria para que ni nuestras empresas, ni nuestros ciudadanos, ni tampoco nuestras industrias sean rehenes de ese chantaje energético al cual está sometiendo o tratando de someter Putin, por ser más precisos, a Europa. Y finalmente, como tuve ocasión la semana pasada ante sus señorías, esbocé lo que representa un plan nacional de respuesta contra las consecuencias económicas de la guerra, que dije además dos características importantes. Primero, que iba a ser un plan abierto, estoy esperando sus propuestas, señoría, y también un plan dinámico, porque queremos saber exactamente cuál es la dimensión y el impacto que va a tener esta guerra en, lógicamente, la economía española y la economía europea. Por otra parte, y a propósito, el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, ha hecho un llamamiento a los europeos para que hagan un esfuerzo colectivo y bajen la calefacción en sus casas. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que hacer es cortar el cordón umbilical que une nuestra economía con la rusa y cortar el flujo que le permite acumular reservas con las cuales financiar la guerra. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero del contexto internacional. El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó 1.400 millones en apoyo crítico para Ucrania. El financiamiento ayudará al país a enfrentar la crisis humanitaria y económica masiva causada por la invasión rusa. Siguiendo en el contexto internacional, demócratas y republicanos en los Estados Unidos acordaron ayudar a Ucrania y otros aliados europeos con 13.600 millones de dólares. Por otra parte, delegados de la Unión Europea abanderaron una reunión de la OEA en protesta por los comentarios inaceptables de Rusia. Lo afirmó el embajador del bloque ante la Agencia Internacional de Energía Atómica. Ocurrió luego de unas palabras del embajador ruso. Del apartado latinoamericano, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, puso en entredicho el diálogo con la oposición venezolana y contradijo a Nicolás Maduro. Repaso de las noticias más importantes del día en el Café Mañanero. En lo que tiene que ver con deportes, el Real Madrid se clasificó a los cuartos de final, acudiendo a la épica noche espectacular, memorable, para una de las máximas figuras del equipo en los últimos años. Benzema, precisamente, un francés, se encargó de eliminar al equipo francés Paris Saint-Germain. Y eso que empezó perdiendo. Pero las cosas, lo importante de las cosas no es cómo empiezan, sino cómo terminan. Y el Real Madrid terminó sonriendo, firmando una noche para la historia, una clasificación para la historia. Más adelante en Tiempo de Deportes estaremos ofreciéndoles detalles de toda la jornada de Champions y también de Europa League. Bueno, por no decir de toda la actualidad deportiva, porque también estaremos dando cuenta de la París-Niza, entre otros eventos deportivos que se van realizando o que se están realizando esta semana. Feliz mañana, gracias por acompañarnos. Hoy le estaremos ofreciendo una entrevista con Willy García, que el próximo fin de semana se presenta en Valencia, exactamente en la sala Madison. Trae toda su salsa, todo su sabor. Nos contaba Willy García, que bueno, son muchos años ya interpretando canciones, ha pasado por agrupaciones como el grupo Nietzsche, la Suprema Corte, Son de Cali y mucho más. Estuvimos compartiendo en el día de ayer en el restaurante Brasas y Calderos y la verdad es que pasamos un rato bastante agradable. Hablamos con el artista y más adelante precisamente le vamos a estar compartiendo lo que nos contó. De momento vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con los distintos segmentos de nuestro programa. Ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está bueno. Porque la fiesta tiene nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy, única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca Chineo La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver. Atención Valencia, a la venta Eurotour Despecho 2022. Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y Andreína, con todos sus éxitos. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, sábado 14 de mayo, a la venta en Interticket y punto de venta habituales. Info 653-080052. Presenta K-Music. Colabora Chiqui Eventos. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CI. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Atención Valencia, Willy García en concierto. Willy García en concierto. No volverá. Este 12 de marzo, en su tour Europa, Willy García por primera vez en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reserva de mesas al 643-868-012 y 663-446-393. Un evento latino Jam Group, con la colaboración de Jencho y Chiqui. Willy García en concierto. Botas de lluvia, no es el Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. John Cini Domínguez, Adrián Erazo presenta Isla Bonita en concierto. Concierto. Este sábado 19 de marzo, Sala Madison Latino, calle del Poliesportivo 23, Mazanaza. Entradas desde 30 euros. Puntos de venta: Pica Pam, Parceros Bar, Boutique F, Patacón Tostado, Brasas y Caldero, Rico Rico, El Bochinche de Pucci. Info y reserva: 653-080-052. Isla Bonita en concierto. Tour a la conquista. Patrocina: Revestimiento de Fachadas, Chepe. Colaboran Cuclas Peluquería, Puff Bola 8, Anthony Exclusivo, Chiqui Eventos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos de vuelta en el Café Mañanero para dar cuenta de los segmentos. Empezamos con la nota ecológica que a esta hora nos trae Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, la ONU estima que los daños por el derrame de crudo en Perú afectarán durante al menos 6 años a la costa. Una misión de expertos calificó el vertido como el peor desastre ecológico de la historia reciente del país andino, de acuerdo a la misión de las Naciones Unidas, que calcula que las consecuencias del derrame petrolero de Repsol en el mar peruano afectarán el entorno de la costa central entre a 6 a 8 años, tal como indicó el ejecutivo al recomendar sus hallazgos en torno al desastre ambiental, según una fuente presente en la reunión. El vertido se produjo el 15 de enero y afecta a un total de 112 kilómetros cuadrados de mar y litoral, incluidas 2 áreas naturales protegidas. La oficina local de la ONU ha difundido un comunicado el mismo día con sus principales hallazgos y recomendaciones, en el que no se especifica un periodo de duración del impacto, pero sí advierte de posibles efectos a largo plazo, sin especificar fechas, en especies como pueden ser los mariscos, conchas de mar, de modo que piden un plan de monitoreo con el determinar cuándo es saludable o no consumir de nuevo los productos marinos de esta zona del Perú. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Mucha atención, España ya ha acogido a más de 1,000 ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra. Por otra parte, cerca de 20 organizaciones no gubernamentales apelan a la comunidad internacional para evitar una tragedia humanitaria en Ucrania. Mientras tanto, decirles también que el gobierno nacional y las comunidades autónomas han acordado repartir 15 millones de euros a Canarias, Ceuta y Melilla para atender a niños migrantes solos o no acompañados. Primer sorbo de actualidad, momento también para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que a esta hora nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días y adelante entonces con su segmento, el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión de Polonia tomada en el día de ayer, en donde prefiere que sea la OTAN la que tome la decisión de enviar aviones de combate a Ucrania. Y es que está dispuesta a entregar sus casas MiG-29, como pide Kiev, pero no por su cuenta, sino que sea una decisión de la alianza en su conjunto. Y es que según Jakub Mocz, asesor político exterior del presidente polaco Andrzej Duda, el impulso inicial para proporcionar aviones, además de armas, vino de Bruselas, en alusión a una propuesta hecha la semana pasada por el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell. Y en palabras de Kumoch, Polonia reaccionó en principio con cautela, pero decidió ir adelante con la participación de Estados Unidos, algo que debió, sin embargo, ocurrir en las horas posteriores al anuncio de Varsovia, porque el Pentágono y no el Departamento de Estado de Antony Blinken lo echó inmediatamente por tierra. Y es que Polonia prefiere que sea la Unión Europea y no su país el que tome esta complicada decisión, una decisión en la cual no está involucrada Alemania, que mantiene su apoyo a Kiev en el terreno financiero, ayuda humanitaria, equipamiento militar y, de forma excepcional, armas defensivas. Pero también el canadiense Trudeau seguirá suministrando armamento, pero precisó que es necesario mostrar cautela para no expandir el conflicto. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué los Estados Unidos estaban tan afanados de que fuera Polonia la que tomara la decisión de enviar estos cazabombarderos a Ucrania? Y también nos preguntamos, ¿no afecta eso a Polonia tomar una decisión tan unilateral en la cual su apoyo sería únicamente la misma Polonia? Tema político del día. Gracias, Adolfo, con el tema político del día. En todo caso, lo que está diciendo aquí Polonia es, toma el arma y dispara tú, ¿no? Le está entregando Estados Unidos, bueno, pues, ayuda, pero por otra parte, Polonia tiene esos aviones rusos que son los que se estarían empleando para un ataque en las zonas donde precisamente están arremetiendo los rusos. Hay que tener en cuenta el coste político a nivel internacional, ¿no? El coste político. Todavía estamos pendientes de si esta pasividad de la comunidad internacional, bueno, le va a pasar factura a, yo qué sé, el canciller alemán, el presidente de Francia, al presidente de España, a Joe Biden, desde luego, ¿no? Joe Biden es uno de los que está recibiendo grandes críticas, no solamente por parte del Partido Republicano, sino también incluso internamente en el Partido Demócrata. El coste político de la reacción a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Bueno, damos paso ahora a Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de: hospitalizan a Charly García por quemaduras en su pierna. Marc Anthony asegura el 14 número 1 en su lista de Latin Airplay con Mala. Nuevo libro de Bob Dylan. Ed Sheeran cantó en la corte para defenderse de demanda de plagio. Película de Pixar con música de Billie Eilish. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky, y nos vamos preparando para el próximo 29 de abril en la sala Madison de aquí de Valencia, que se ha convertido en la sala de los conciertos más importantes. Sí, o por lo menos la verdad es que está repitiendo muchos conciertos. Allí estaremos el próximo 29 de abril con Johnny Rivera. El artista nos trae todas sus canciones. Recordemos que se trata de un artista. No sé cómo decirte. Un artista que viene posicionado en el contexto de la música popular desde hace mucho rato. Aquí lo escuchamos al lado de Lady Juliana. Empecemos de cero, que es su obra maestra. 29 de abril, Festival Latinos RTV. Johnny Rivera, artista estelar. Hola linda, ¿cómo estás? Me alegra tanto verte. No sé cómo decirte, qué tonto fui al perderte. Cómo ha pasado el tiempo, quizá ya me olvidaste. Pero yo no he podido, amor, vuelve a aceptarme.

pa' merecerte. Quédate. Que me llamen ladrón, que me digan qué suerte. Pero yo sé que tienes que haber hecho algo bien en otra vida para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida. La canción de Sebastián Yatra, Dharma. Recordemos que es el más reciente trabajo discográfico del artista colombiano que ha sido noticia esta semana por varias razones, varios motivos. Por un lado, se conoció que va a debutar en una serie de Netflix y lo va a hacer como gigoló. Es importante tener en cuenta de que Sebastián Yatra es uno de los artistas más sexy, especialmente para el público joven o las jovencitas. Se derriten definitivamente por Sebastián Yatra. Y ahora lo tendremos como gigoló en una serie de la plataforma Netflix. Y por otra parte, también ha sido noticia Sebastián porque estuvo en el programa de Jimmy Hallow en la televisión de los Estados Unidos. Muy bien, demostrando que el artista definitivamente no tiene techo. Sigue creciendo Sebastián Yatra. Aquí está su éxito más reciente al lado de Rosario Flores y Jorge Celedón, Dharma. A propósito, sigue presentando esta producción discográfica Sebastián Yatra, que la define de la siguiente manera. Este álbum Dharma realmente como que es muy especial, es un reflejo de mi realidad y de la realidad de las personas con quienes lo escribí, y todos pusimos un pedazo de nuestra historia, decidimos ser lo más directos posible, serle fieles a absolutamente cada emoción, y es un álbum que me tiene muy contento porque dejé de buscar un resultado, simplemente sentí las emociones y me metí en las historias, y eso me fue llevando a contarlo de la forma más honesta, y por eso es un álbum sin género. Con cada canción van a encontrar algo distinto y se pueden esperar lo que sea, y creo que es algo que siempre me ha distinguido desde que comencé, pero ahora más que nunca estoy siendo fiel a mi cabeza, que siempre está buscando algo nuevo, algo fresco, emocionarse con una canción que no haya escuchado antes y nunca escribir la misma canción dos veces. Las que van a escuchar en el álbum son cosas que he pasado por todo ese tipo de sentimientos, muchas de esas historias son mías, algunas son de los chicos o chicas con quienes escribí algunas de las canciones, que tuvieron como la generosidad de abrir su corazón conmigo y permitirme contar un pedazo de su historia, y ya cada quien como iba incorporando elementos de su vida. Pero quizás mi vida va en este momento, en la última canción que escribí, pues que todavía no hace parte de este álbum, pero cada canción que voy escribiendo va como con mi presente, pero al final lo bonito es que todas estas canciones juntas hacen parte de mi dharma y de mi proceso en estos últimos 3 años de vida. El amor propio, realmente aprender a estar con nosotros sin necesidad de estar con nadie, porque es que cuando vos dependés de otra persona. Bueno, pues encontramos muchas sorpresas en este trabajo discográfico. Sebastián Yatra, un artista que no para de sorprendernos, un artista que arriesga, que nos ofrece variedad, novedad y calidad. Sebastián Yatra. Hace muchos años pasó precisamente por aquí, por el Café Mañanero. Hablamos con él cuando apenas empezaba. Y hoy por hoy nos alegramos de que siga creciendo. Está en lo más alto de la música urbana. O bueno, todo esto que se presenta como música urbana, pero no son otra cosa que grandes fusiones. Y lo está haciendo muy bien. Seguimos compartiendo el Café Mañanero. We'll be right back. para disfrutar de llamadas sin límites, fibra óptica. Sí, y además ahorrar, piensa en Only One Comunicaciones, tiene la alternativa. Es cuestión de que te pongas en contacto con Only One Comunicaciones. Avenida Manuel Candela o calle Manuel Candela número 21. Ahí está una de las tiendas, una de las tres tiendas. Only One Comunicaciones. Fibra óptica e internet por solo 29 euros con 99 céntimos. Only One Comunicaciones. Vamos ahora con un apartado muy interesante. Nuestro programa se trata del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo nos trae precisamente este apartado. Carlos, entonces, ¿qué nos dice el calendario? El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Riñón, al igual que recordamos que el día de hoy, 10 de marzo, se conmemora el Día Internacional de las Juezas, al igual que el día de hoy es el Día del Médico en Venezuela. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy la reconocida actriz Olivia Wilde está celebrando su cumpleaños número 38, de igual forma que el trapero más famoso del mundo, el inigualable Conejo Malo, Bad Bunny, el cantante puertorriqueño el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 28. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlo. Felicidades entonces al Conejo Malo. Está de cumpleaños. Y seguimos compartiendo el Café Mañanero con Nicky Cuervo, que ya nos trae la primera entrega oficial de las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Hospitalizan a Charly García por quemaduras en su pierna. Charly García ya tiene 70 años y siempre estamos preocupados por él. Ahora el artista sufrió una quemadura en sus piernas siendo internado. El aclamado artista musical Charly García ya tiene 70 años y a pesar de que protagonizó varias polémicas a lo largo de su carrera, el músico ya está en su tercera edad, por lo que cualquier situación grave con lo que se vea involucrado provoca amplia preocupación entre sus fanáticos, quienes ahora se enteran de que sufrió una quemadura en una de sus piernas y fue internado de urgencia. El músico argentino Charly García fue hospitalizado por una quemadura con agua caliente en una pierna, según dio a conocer el periodista Daniel Ambrosino en el programa Intrusos de América TV. El cantante de 70 años está internado hace 2 semanas en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento de Buenos Aires. Por el momento, no se han dado a conocer mayores detalles del accidente doméstico que provocó su hospitalización en la institución de salud. Todavía no se sabe cómo sufrió esta quemadura, pero lo cierto es que Charly está internado y le están haciendo curaciones para aliviar los dolores que tiene. El estado de salud en general es bueno, sin embargo, tiene que seguir internado para continuar con la recuperación, contó el periodista argentino. Parte del tratamiento es ir sacando día a día la capa de piel que se va formando e ir limpiando la zona hasta que llegue el momento de que no sangre más, y así llega el momento de la cicatrización, añadió Lucas Bertero, otro periodista del programa argentino. La última vez que supimos de Charly García fue a fines de enero de este año, cuando recibió la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Tras la inoculación, el artista celebró dejando constancia de la aplicación, dejándole un emotivo mensaje a sus seguidores, quienes respondieron con tiernos mensajes a la voz de "Nos siguen pegando abajo". Nuevo libro de Bob Dylan. Tras casi 2 décadas de espera, la publicación de Dylan reúne ensayos sobre las canciones de otros artistas. Es sabido que el artista no solo se dedica a la música. El cantautor estadounidense y premio Nobel de Literatura Bob Dylan anunció la publicación de su nuevo libro The Philosophy of Modern Song, la filosofía de la canción moderna. La obra saldrá a la venta el próximo 8 de noviembre bajo la editorial Salmon & Schuster. Bob Dylan comenzó a escribirlo en 2010, por lo que este es su primer escrito en 18 años, y en el que agrupa más de 60 ensayos que estuvo escribiendo por más de una década. Los ensayos analizan en profundidad las obras de otros cantautores, entre ellos Stephen Foster, Elvis Costello, Nina Simone o Hank Williams, de acuerdo al comunicado de prensa de la editorial. La publicación del brillante caleidoscopio de trabajo de Bob Dylan va a ser una celebración internacional de canciones de los mejores artistas de nuestro tiempo, dijo Jonathan Carr, presidente de Simon & Schuster. Crónicas, volumen 1, publicado en 2004, fue un libro de memorias poco tradicional. El escrito se enfocó en sus primeros días en la ciudad de Nueva York. Además, incluyó el proceso de creación de su LP New Morning de 1970 y su álbum Oh Mercy de 1989. Posterior a su lanzamiento, circularon rumores de una secuela durante años, mientras que

Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que mi fracaso yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos y lo peor que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán ese tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para vivir, para vivir. Mucha voz para una canción extraordinaria, para vivir. De los años. Dos grandes maestros, Pablo Milanés y Francisco Céspedes. Que provoco ya en ti, y aunque es venoso, lo tienes que decir. Un instante musical mágico en el Café Mañanero. Debo decirles que Pablo Milanés estará la próxima primavera aquí en Valencia. Por mi parte esperaba que un día el tiempo. Será exactamente el próximo mes de abril. Prácticamente todos los años visita esta ciudad y es que con facilidad realiza gira de conciertos por España. Recordemos que se encuentra radicado en Vigo desde hace algunos años. Vive fuera de Cuba. Está exactamente aquí en España y desde aquí atiende con mayor facilidad no solamente sus giras de conciertos o sus presentaciones en territorio español, sino también en el resto de Europa. Con vano afán, ese tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para vivir. Para vivir momentos mágicos, restaurante Brasas y Calderos, en la avenida Alfaguir número 7. Recuerda, un restaurante con sabores mediterráneos. Si quieres celebraciones grandes, especiales, Brasas y Calderos, avenida Alfaguir número 7. Más información en restaurantebrasasycalderos.es. Ayer estuvimos precisamente compartiendo con el cantante Willy García, que se presenta este sábado en la sala Madison. Repasó su carrera artística y al mismo tiempo nos habló de, bueno, sus sensaciones de cara a esta gira que está realizando por Europa. En breve, precisamente, estaremos compartiendo esa entrevista aquí en el Café Mañanero. Y aunque el llanto es amargo, escucha Latinos 107.9. Está buena. Vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina todos los días. Damos cuenta de cómo titulan los principales periódicos desde España hasta Latinoamérica. Vamos entonces. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en su portada: atroz ataque a una maternidad. Día 15 de la guerra en Ucrania. La fotografía de portada, devastadora también. Momentos en que auxilian una persona, la llevan en camilla, y de fondo el escenario del hospital que fue atacado y que quedó totalmente destruido. Más titulares. Estados Unidos inicia el deshielo con Venezuela e Irán. Mañueco ofrece a Vox gobernar en coalición, pero no logra un pacto. Entre tanto, El Mundo, por su parte, destaca en portada el infierno de Mariupol, en referencia justamente al ataque a ese hospital de niños y mujeres que afrontaban problemas de parto. Quedó totalmente arrasado. Y la fotografía más o menos es la misma, un poco más recortada, que la que ofrece el diario El País. Es desde luego la imagen del día 14 de la guerra, que se muestra justamente ya en el día 15. Pero hay más titulares. Kiev alerta de una filtración inminente en Chernóbil. La odisea para salir de Ucrania. Al fin mis hijos están a salvo. Es el relato de una de las personas refugiadas que logró salir de Ucrania. Dejamos la prensa española y nos vamos directamente al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos. La actualidad de América Latina. Diario El Clarín de Argentina. La oposición hizo ceder al gobierno y aprueban la refinanciación con el Fondo Monetario Internacional. Crucial negociación para frenar la guerra en Ucrania. La fotografía es la misma. El hospital que fue atacado, que quedó totalmente destruido. Llanto por las víctimas. Dejamos Argentina y nos vamos directamente hasta Chile, donde el Mercurio titula: Rusia acusa a Estados Unidos de guerra económica y advierte a países que envíen armas a Ucrania. Más titulares del diario El Mercurio de Chile. Si ganara el rechazo, mayoría opositora por seguir en el proceso constituyente con otra convención o vía Congreso. Está en proceso, recordemos, la elaboración de una nueva constitución, la redacción de una nueva constitución en Chile. Dejamos la prensa chilena y nos vamos directamente a Colombia. Buscamos los titulares del diario El Tiempo en el día de hoy. Estados Unidos se suma a los países que quieren tener una moneda digital. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció este propósito. Bitcoin repuntó un 8,46% en respuesta. Más titulares. Expectativa por la primera reunión entre cancilleres de Rusia y Ucrania. Hay mucha expectativa sobre este particular. En otros titulares, ¿cómo será la reunión entre Iván Duque y Joe Biden? ¿De qué hablarán? Recordemos que los presidentes de Estados Unidos y Colombia se van a encontrar en el día de hoy. Es una de las citas más importantes de la agenda política de este 10 de marzo. Dejamos a la prensa colombiana y nos vamos entonces ahora a la prensa de Ecuador. Atención. El Expreso destaca hoy en su portada: el historial de los Bucarán pesa. Son vetados en los Estados Unidos. Pasamos rápidamente a la prensa de Bolivia, donde el diario El Correo titula: elección de defensor del pueblo confronta al MAS y a la oposición. Recordemos que el MAS es el partido oficialista. Masivo grito mundial por la igualdad, dicen otros titulares. Bochornosa sesión. Pelea por los dos tercios frena reglamento del defensor. En relación a la elección del defensor del pueblo. Indignación mundial, dice la fotografía de portada. Balas contra hospital pediátrico en Ucrania. Pasamos ahora a la prensa de Venezuela. Atención, el diario El Nacional. La liberación de dos presos, el primer resultado concreto del acercamiento de Washington. Por otra parte, Maduro pide a Putin que descongele depósitos en bancos rusos. Vamos ahora a otro apartado. Otro apartado de la prensa latinoamericana, el diario Libre de la República Dominicana. Ucranianos se van de República Dominicana hacia un futuro incierto provocado por la guerra. Vuelos especiales se los llevan con rumbo hacia Polonia. Los que quedan en República Dominicana saldrán poco a poco en otros viajes. Se unen a más de 2 millones de refugiados de Ucrania. Fotografía de portada. Presidentes firman acuerdos bilaterales. Luis Abinader y Alberto Fernández. Alberto Fernández, recordemos, es el presidente de Argentina. Luis Abinader, el presidente de la República Dominicana. Los titulares de los principales periódicos. Ya está con nosotros también Yelfrani Riera, que nos trae a continuación los titulares de la prensa deportiva. Sabemos que hoy definitivamente la prensa viene muy interesante con esa histórica remontada del Real Madrid en la Champions. Yelfrani, vamos entonces con los titulares de la prensa deportiva. Buenos días. Hola Jorge, buenos días y buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Bueno, la prensa deportiva hoy titula, el diario Marca, otra remontada para la leyenda. Esto es el Madrid. El gol de Mbappé puso a los blancos sobre la lona, pero Benzema con un hat-trick culminó una noche inolvidable. Pase a cuartos y delirio en el Bernabéu. Por otro lado, el diario AS titula, el Madrid es otro mundo. Benzema firma 3 goles en otra noche histórica del Bernabéu. Un gran Mbappé adelantó a un PSG que se derritió en la segunda mitad. Y por último, el diario Mundo Deportivo titula, Haaland, 250 millones. El Barça considera que la operación para fichar al crack noruego ascenderá a esta cifra. En el club blaugrana ven al Manchester City mejor posicionado, pero lucharán por él. Hasta aquí, Jorge, la prensa deportiva. Gran partido el que vimos en los octavos de final de la Champions, el partido de vuelta entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. El París venía de verdad con un marcador a su favor, era cuestión de defender, le valía un empate. Y la verdad es que pintaban las cosas muy bien porque marcó Mbappé, el jugador que pretende el Real Madrid. De hecho, un caso insólito que demuestra además el interés del Real Madrid por el jugador francés, por la perla francesa. Y es que el jugador fue aplaudido en el Santiago Bernabéu, a pesar de que estaba eliminando al Real Madrid. Pero bueno, la verdad es que hubo una reacción impresionante que partió de un error del portero del Paris Saint-Germain, que no era Keylor Navas. Y a partir de ahí, la verdad es que se inclinaron las cosas, se empató el Real Madrid y lo que vino en adelante fue una reacción impresionante que quedará marcada para la historia. Empezó la épica y ya no solamente empató la serie posteriormente, sino que liquidó el compromiso con un Benzema gigante. Quizás la mejor actuación de Karim Benzema en los 10 años que lleva en el Real Madrid. Bueno, tengo entendido que lleva ya más de 10 años. Indudablemente está en su mejor momento. Qué bien Karim Benzema, qué bien el Real Madrid, demostrando que esta es su competición fetiche, la Champions. No en vano es el rey de copas, sí, rey de copas. El Real Madrid con 13 títulos, el Paris Saint-Germain tendrá que seguir esperando, a pesar de su descomunal inversión, más de 1.000 millones de euros ha invertido en la plantilla. Recordemos que está Lionel Messi. Con Leo Messi en el campo pasaron esas cosas. Con Neymar, con Di María. Y bueno, con toda esa cantidad de estrellas en que tiene el París. Pero hay veces, no es precisamente el número de estrellas que tengas, sino cuánto iluminan, cuánta luz tienen esas estrellas. Y justamente que se le alineen, ¿no? Que se alineen esas estrellas para ofrecer un resultado. Tendrá que seguir esperando el Real Madrid. Y miren cómo son las cosas. El Real Madrid protestó en algún momento cuando se celebró el sorteo. Recordemos que, bueno, se repitió el sorteo y le correspondió el París. Y le temía de verdad al París porque es que tiene gente pesada, gente pesada. Mbappé y compañía, por no decir Messi y compañía, Neymar y compañía, y así podríamos seguir. Pero bueno, este Real Madrid es un equipo grande, de verdad, grande donde los haya. Algunos dicen es el mejor del mundo. Yo en esos líos pues no me quiero meter. Habrá quien diga que es el mismo PSG, aunque no tenga ningún título. Otros dicen que el Barça, otros dicen que el Liverpool, otros dicen que el Bayern y así sucesivamente. Pero el Real Madrid indudablemente es el que más títulos ha ganado del torneo de clubes más importante de Europa. Jorge, y también hay que reconocer el trabajo de Luka Modric el día de ayer, que hizo un excelente partido, e incluso fue la asistencia para que Benzema metiera ese segundo gol, y con 36 años todavía el hombre sigue operativo para el Real Madrid. Así es. Recordemos, y ya que mencionas a Modric, era duda al principio del compromiso. No sabíamos cómo iba a estar en el campo con el pasar de los minutos. Y bueno, otro jugador, desde luego, también para destacar. Bueno, la verdad es que la plantilla ayer estuvo muy bien. Se lucieron definitivamente todos, sí. No vamos a ser injustos. Vinicius Junior, pero una vez más destacó, aparte de Karim Benzema, el héroe de la noche, Vinicius Junior estuvo sensacional. Bueno, más adelante en Tiempo de Deportes, sobre la última media hora de nuestro programa, estaremos justamente abordando toda la actualidad deportiva, la jornada completa de Champions. Ya el Real Madrid está instalado en los cuartos de final. Ahí también está nada más y nada menos que el Bayern, el Liverpool. Pero este Real Madrid de anoche seguramente no le va a temer a nadie. Que vengan los que quieran, ¿no? Que están totalmente preparados. Bien, momento para una breve pausa en el Café Mañanero, porque en breve vamos a estar ya con esa entrevista a Willy García, uno de los exponentes de la salsa contemporánea. Escuchas Latinos 107.9. Está buena, alegre, divertida. Es Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Entendimos, tratamos pero no pudimos, y se acabó el amor. Adiós amor, hasta aquí llegó nuestro camino. Se separaron los destinos, pero todo está bien, aunque no estés conmigo. Es tu decisión, puedes pedirle al corazón lo que quieras, pero tus besos cara que fuiste malo, yo muy malo, pero eso es muy normal. No hay cómo detenerlo. De vez en cuando cerraré los ojos, visitaré nuestros recuerdos y allí te abrazaré, pero regresaré a vivir. Es tu decisión, puedes pedirle al corazón lo que quieras, pero tus besos no se van. Aquí se quedarán en mi boca, no tengo rencor porque la vida tiene malas y buenas, pero tus besos no se van. Reciente éxito de Willy García se llama Mi Amuleto. Mi Amuleto, ahí lo estamos escuchando. Artista que en estos momentos desarrolla su carrera como solista luego de su paso por importantes agrupaciones salseras. No nos entendimos, tratamos pero no. Una vez más estamos en el restaurante Brasas y Calderos, que se ha convertido en una pasarela de los artistas latinos cuando visitan Valencia. En esta oportunidad estamos con Willy García, que tiene una trayectoria muy importante. Willy, bienvenido. Gracias, Jorge. Estamos felices de visitar Valencia, felices de estar en Europa y poder compartir con todos los salseros mi trayectoria, pues es un motivo de celebración. O sea que en cada show que yo tengo siempre estoy celebrando la vida y estoy celebrando la oportunidad de venir haciendo lo que me gusta y que la gente me acompañe en todas las travesías que hago. Willy García está iniciando una gira de conciertos por Europa y quisiéramos precisamente, Willy, que nos cuentes qué es lo que nos traes en esta gira, que es la primera que realizas después de la pandemia. Pues Jorge, tengo mucha salsa. Después de ese tiempo que no podíamos trabajar ni volar a ningún lado, pues hemos venido más recargados. Hemos hecho un par de shows por acá ya. Hemos estado en Francia, hemos estado en Suiza y ha sido espectacular. O sea, y para este lado de acá, donde yo sé que hay mucho, pero mucho salsero, tengo una expectativa gigante. Cada vez que venimos a Valencia es una cosa apoteósica porque hay muchos, pero muchos salseros. Y yo, en esta gira, después de la pandemia, yo todo lo que hago me entrego por completo, corazón. Yo me subo y a veces no me quiero bajar porque la idea es que el público se quede feliz. Willy, yo creo que es el momento de hacer un balance de tu carrera artística. Estuviste con la Suprema Corte, con el grupo Nietzsche, Son de Cali y ahora como solista. Sí, son unos cuantos años. Yo empecé con la Suprema Corte cuando tenía 18 años, más o menos. Y con la Suprema Corte logré hacer unos cuantos éxitos. Después con el grupo Nietzsche, que estuve como casi 10 años. Con muchas canciones. Después Son de Cali, que también fue el mismo tiempo, casi 10 años. Y ahora como Willy García, pues ya tengo también 10 años. O sea, hay una suma gigantesca de todo este tiempo. Pero más que la suma del tiempo son los éxitos que hemos logrado. Éxitos que el público ha permitido que en mi voz se destaquen. Y cada vez que tenemos la oportunidad, como lo he venido diciendo, de compartir, es algo que yo lo disfruto mucho. Y estoy casi que seguro que en los shows que hemos estado haciendo la gente la ha pasado bien. Y a los que vienen vamos a pasarla súper bacano todavía. ¿Cuántos éxitos has logrado posicionar? Uy, pues yo creo que sería alrededor de no sé, 20 éxitos, porque yo hice con Suprema Corte, hice éxitos como Escombros, hice éxitos como ¿Por qué fallaste?, como Quiero quedarme en ti, hice éxitos con Grupo Niche como Gotas de lluvia, La malla de tus besos, Seres, No me pidas perdón, A prueba de fuego, Solo un cariño, no, un montón, y con Son de Cali, Te amo, No quiero dormir, Me emocionas. Bueno, hemos hecho unos cuantos temas y eso suma así como a embolatadito ahí sin ser certero, casi 20 éxitos que pues que muy pocos artistas cuentan con eso. Entonces yo la carrera y los años me han permitido sumar esta cantidad de temas y eso es lo que la gente siempre va a disfrutar cuando vamos a un show. Willy, ¿y en qué se diferencia esas etapas con la Suprema Corte, con el Grupo Niche, con Son de Cali? Aparte, evidentemente, de hacerlo como solista, ¿cuál es el cambio? Oh, el cambio es gigante. Cuando yo entré con la Suprema Corte tenía la expectativa inmensa de que era algo nuevo, que yo era fundador, porque yo fui fundador de la Suprema Corte, pero... De alguna manera había un director, había un dueño, había un propietario y yo tenía que aprender todo lo que había que hacer y sumarme, pero teniendo claro que el grupo tenía ya un líder. Cuando entro a Grupo Niche fue como entrar a la bandera de Colombia musical. En ese tiempo Grupo Niche era como la selección Colombia. Bueno, aún hoy sigue siendo un grupo muy importante. Y hacer parte del Grupo Niche me llenó como esa emoción, como que uy, yo soy en Grupo Niche, no lo puedo creer, o sea... Después del Grupo Niche viene lo de Son de Cali, donde tengo la oportunidad de escribir las canciones, donde tengo la oportunidad de ser parte de las producciones, de sumarme al concepto musical. Entonces, pues cada etapa tiene una diferencia y ya la final, pues que es la de como Willy García, donde casi todas las canciones son mías, donde me siento con el productor también, donde estoy tratando de que mi identidad no se pierda. Y pues si sumamos todo, pues son cuatro etapas que cada una tiene cosas diferentes, pero a la final llegan al mismo lugar, que es a mi identidad como cantante. Bueno, sí, yo sigo viendo el mismo Willy García, con la diferencia que de pronto en el contexto internacional eres más productivo, porque veo que has sido nominado a los Grammy. Sí, sí, tuvimos nominación al Grammy, estuvimos ranchados en los Billboard. Premio Lo Nuestro. No, yo estoy feliz, o sea, porque la maquinaria de Willy García es Willy García, y que me hayan incluido, que nos hayan incluido, porque somos un equipo, en todos estos premios tan importantes, eso dice que nuestro trabajo está siendo tenido en cuenta, y eso es lo que le da a uno como esa alegría de seguir tallando y no parar. ¿Ya te quedas como solista? Sí, claro, de aquí no hay vuelta de hoja. Pues todo lo que he vivido ha sido como la suma de canciones y la suma de conceptos para que hoy por hoy pueda conocer mi identidad y para que hoy por hoy sea Willy García el que recoja lo que hizo y más lo que está haciendo y pues se presente con el público y juntos como recordemos todas estas historias musicales. No puedo dejar de preguntarte sobre Mi Amuleto, que se ha convertido como que tu referencia en materia de novedades. Mira, sí, Mi Amuleto es una canción que viene en el álbum donde está Lo Veo y No Lo Creo. El álbum se llama El Día Es Hoy. Y es una canción que salió de como del pueblo, del que le gusta la salsa. Es una letra diferente, pero ha llamado la atención, ha gustado. Y es un tema que poco a poco está como llegándole a todo el mundo. Ojalá y este sea el que le llegue a los españoles. Bueno, Willy, la verdad que tenemos muchas cosas que compartir de tu carrera artística. Se presta para hablar demasiado, pero bueno, pues el tiempo es corto y simplemente quiero que le envíes un mensaje a todas las personas que nos están siguiendo. Es importante que conozcan la esencia de esto y la ventaja de nuestra música, nuestra salsa, es que hay de todo. Hay letras para dedicar, hay ritmo para que la gente pues se mueva. Hay canciones sociales como para que la gente también se identifique. Entonces la salsa es un género que tiene mucha historia. Los salseros nuevos que los estamos esperando empiezan a descubrir

especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Con un estilo único, Latinos 107.9 está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Corazón quisiera, quisiera sella tu cariño y coronarlo con luz de primavera, de primavera. Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera, ¿qué será de mí? Dime si tu beso va rodando el cuadrado de mi esfera, si no estás aquí. Despierta la noche, se acuesta la tarde y respiro, solo pienso en mí. Dime lo que piensas tú de mí. Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega, se entrega, se entrega. Y un sol cabizbajo me pregunta qué más por ti yo diera, que diera, que diera. Dime si la suerte de tu mañana se despierte en mi ventana, ¿qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama, por si estás aquí. Despierta la noche, se acuesta la tarde y respiro, solo pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Que vale la pena, que vale la pena. Si un amor se entrega, que vale la pereza, que vale la pena, que vale la pena. Si un amor te espera, que vale la pena, sí. La pena la noticia que hemos recibido esta semana, y es que el maestro Juan Luis Guerra estará actuando en Valencia este verano. Y no solo estará Juan Luis Guerra, también estará Maluma, así como lo oye. Grandes artistas latinos entonces estarán visitando la capital del Turia el próximo verano. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. además de Juan Luis Guerra, Maluma. Estamos hablando de palabras mayores en el mundo de la música. Estarán actuando concretamente en el Estadio del Levante. Serán los que se conoce como el Ciudad Festival. También estarán presentes. Estarán presentes Malú y Cruz de Navajas. Será en los meses de junio y julio. Nos preparamos entonces para un verano con mucha música latina en Valencia. Grandes eventos tendremos. Nos vamos a desquitar de todas las que tenemos pendientes tras la pandemia. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Seguimos compartiendo el Café Mañanero a nombre de JJ Foods. Que no falten los alimentos de JJ Foods en tu mesa. Atención, información para todos sus clientes. Dispone de una nueva nave. En este caso, en el polígono industrial El Oliveral, exactamente en la calle Y, 6.2 en Ribarroja del Turia. Enviándole a todas las mujeres un saludo muy especial. En esta semana que se ha celebrado el Día de la Mujer. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que... Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Vamos ahora con un segmento muy interesante en el Café Mañanero. Se trata de fake news, ¿verdad? También estamos pendientes con las tendencias en las redes sociales. Vamos entonces precisamente con Carlos Angulo, que nos trae las tendencias a esta hora de la mañana en las redes sociales. Carlos. En redes sociales nos encontramos con el nombre de Ucrania denuncia un bombardeo en un hospital infantil en la ciudad de Mariupol, mientras que entre las tendencias nos encontramos con el hashtag de Tom Hanks, luego de que se presentase el primer adelanto de la nueva cinta de Disney, Pinocho, en el que se puede ver la primera imagen de Tom Hanks dándole vida al inigualable Gepetto. Entre otra de las tendencias, nos encontramos con el nombre del Real Madrid, quien se impuso frente al Paris Saint-Germain y está en cuartos de final de la Champions League gracias a un triplete de Karim Benzema. Entre otra de las tendencias, en el entretenimiento, Batgirl se retrasará hasta el año 2023, ya que la cinta de Flash sentará las bases para esta película y no puede estrenarse antes, así que se espera que llegue a la plataforma de HBO Max en junio del próximo año. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, con el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag State of Play, luego de que el día de hoy se presenten los anuncios por parte de Sony para la plataforma de PlayStation. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y Ana Luisa Cardona nos trae un apartado muy interesante que tiene que ver con el mundo de Internet. Fake news, verdad. El día de hoy en nuestra sección de fake news hablamos sobre una noticia que está circulando por las redes sociales, en donde el portal Electomanía supuestamente publica una noticia de última hora en la que señala que Sánchez anuncia una subida de impuestos a la gasolina y el gas de un 8%. Atención, porque esta información es un bulo, es totalmente falsa, ya que a pesar de que se ha hablado mucho en los últimos días sobre el impacto que podría tener la invasión rusa en Ucrania sobre el precio del petróleo y el gas, esta información es falsa, ya que Pedro Sánchez en ningún momento ha anunciado una subida oficial ni del gas ni de la gasolina. Es más, se logró desmentir la procedencia de esta noticia, ya que supuestamente era del portal Electomanía, pero terminó siendo de una cuenta pues falsa. Así que pues hay que tener muchísimo cuidado con la información que leemos, que difundimos, que compartimos, ya que existe mucha desinformación y muchísimos bulos. Gracias a María Luisa, y turno ahora para Nicky Cuervo, que sigue

el mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego 2, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego 2, en la Avenida Giorgetta 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado, por descanso del personal. Ambiente familiar. All in One Comunicaciones, con los mejores planes en internet y llamadas, fibra óptica para móvil, más llamadas ilimitadas por solo 28,99 euros, fibra óptica de máxima velocidad, internet para dos líneas de móvil con 14 gigas cada una, más llamadas ilimitadas por solo 36,99 euros. Elige tu pack, visita nuestras tiendas o contacta con nuestros agentes. Avenida Amado Granel 40 o calle Manuel Candela 21, Valencia. Más información OnlyOneTienda.com. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Sabes que yo por dentro me estoy muriendo. Cuando estás cerca no sé ni qué decir. Ay, tú sabes muy bien por ti todo lo que siento yo y yo. Tengo unas maripositas de amor por ti. Tú y tú y tú y tú y tú. Con esa sonrisita roja y que a mi labio se acomoda, nena. Y tú y tú y tú y tú y tú. Tú sabes lo que me enamora. Me besas y me descontrola. Que me beses en la boca. Yo quiero que me beses esta boca. Yo quiero saber cuál es el camino. Cierra esos ojos, indios divinos, y en medio de un suspiro te haré sentir una cosa loca. Quiero que me beses en la boca. Yo quiero que me beses esta boca. Así empezamos la tercera hora del Café Mañanero. Con esa sonrisa. Con buena música. Escuchamos a Karen Lizarazo y Guzzi en La Boca. Y continuamos en el Café Mañanero. Le decía que arrancamos ya la tercera hora de nuestro programa y tenemos hoy invitado. Le abrimos espacio a la gente que emprende, igualmente a la gente que piensa en la belleza, en la imagen. Pero bueno, quien nos va a presentar precisamente a nuestro invitado en el día de hoy es Yelfrani Riera. Se escapa de los deportes para precisamente dar paso a su invitado, Yelfrani. Hoy nos acompaña Miguel Ángel de la empresa italiana Big Bang. Bienvenido al Café Mañanero, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por estar aquí, Yelfrani, y bueno, Jorge aquí con el Café Mañanero, aquí espectacular y encantado de escucharlos, claro que sí. Cuéntanos, Miguel Ángel, tú viniste hoy a hablar acerca de esta empresa, de estos productos maravillosos. ¿Qué es Big Bang? Bueno, sí, Yelfrani, Big Bang es una compañía italiana. Okay. Y su cometido realmente es embellecer a la mujer, pero de una manera natural. Una manera orgánica, una manera prácticamente, como se dice ya coloquialmente, que se utiliza mucho este lenguaje, que no lleve ningún químico y no las perjudique. ¿Me puedes nombrar algunos de esos productos que contiene Big Bang? Claro que sí, hay algo muy particular porque el nombre de Big Bang, como el nombre lo dice, es una gran bomba, ¿no? Es una gran bomba, ¿no? Entonces, lo que ha hecho esa compañía es unir la macadamia, el argán, la queratina y una coenzima que se llama Q10, ¿no? Entonces, esto es increíble porque con estos cuatro ingredientes, toda una mujer con solamente lavarse el cabello ya le quedaría totalmente liso o rizos contorneados y el cabello totalmente hermoso. O sea, esto es una parte muy interesante, Gelfrani. Miguel Ángel, estoy segurísima que todas las mujeres que nos están sintonizando hoy quieren saber si este producto sirve para las mujeres que tienen el cabello teñido, natural, un poco rizado. ¿Sirve para cualquier tipo de cabello? Es que ahí es lo increíble, porque imagínate que al ser orgánico, al no llevar químicos, no lleva sales. Al no llevar sales, entonces sirve para todo este tipo de tratamientos químicos. Tengan también ya los tintes, un balayá, se hayan hecho una deco, se hayan hecho un balayá. Entonces tiene esos ingredientes. Además no tiene níquel, petróleo. O sea, es totalmente que realmente no es nocivo para ellas, ¿no? Y luego les va a hacer que les dure muchísimo más, Gelfrani, que eso es la lucha de la mujer, ¿no? O que luego se hacen un tratamiento y luego se les estropea, ¿no? ¿Podemos compararlo con una queratina? Se puede hacer una comparativa siempre y cuando tengamos como base que no rompemos la molécula. Entonces no obligamos a un cabello que sea crespo, lo obligamos a la fuerza a que sea cambie su estructura molecular y sea liso. Aquí, de manera natural, él cambia a liso. Entonces es espectacular porque una mujer que quiere tener el cabello liso siempre se lo hace en casa y queda con el cabello liso. Entonces dice, wow, ¿esto qué pasó? ¿Sí? Miguel Ángel, y es muy importante también el bolsillo en la casa. Tengo entendido que estos productos sirven para toda la familia, es decir, su papá, la mamá y también los niños. Háblame un poco acerca de esto. Claro, por la misma tendencia, el producto permite llegar a toda la canasta familiar dentro de la parte económica y lógicamente a nivel familiar. Es fantástico. Lo que pasa es que también hay un gran añadido, es un producto profesional. Entonces, el profesional es concentrado, por lo tanto, con muy poca cantidad se puede hacer un gran trabajo para la salud capilar. Sí, pero quiero que me indique si este producto lo pueden usar los niños y también los caballeros. Claro que sí, claro que sí. Los que estamos en esa pérdida de cabello, que estamos ahí, pues nos ayuda a prevenir la caída del cabello, nos fortalece más el folículo. Los niños también, por supuesto, si desde a temprana edad los niños los utilizan buenos productos, pues van a evitar esos problemas capilares, ¿no? ¿Qué te parece, Jorge? Espectacular. Bueno, yo quisiera que mostraran un poquito aquí a la cámara. Bueno, claro, porque alcanzan sí a ver el primero. Les muestro, claro, levántalo sí un poquito, levántalo un poco. Vale, perfecto. Eso, muy bien, gracias. Este sería el Miguel shampoo. Ángel, ¿aquí qué estamos viendo concretamente? Este sería el champú, ¿no? Es un champú que no lleva químico, no lleva sales, no lleva parabenos. Luego después está la coenzima, que es prácticamente un reconstructor capilar. Que esto en el mercado para un profesional es carísimo, carísimo, y aquí es súper económico, dentro del mismo pack, ¿vale? Y esto es una mascarilla. Entonces esto, es decir, este producto con Big Bang es económico. Es económico porque para hacerte una comparativa, una mujer va a una peluquería y le hacen un tratamiento de reconstrucción capilar, cirugía capilar, y le cobran una media de 30 euros solamente por aplicarlo una vez. Permíteme la ignorancia. Okay. ¿Qué se entiende por cirugía capilar? Que te reconstruye todo el cabello. Viene una mujer con el cabello destrozado. ¡Oh, por Dios! Me dejaron el cabello como un chicle. Está destruido. Las puntas abiertas. Lo tengo con un frizz así como que lo tienen muy... Que se ve que está abultado. ¿Okay? Con muchísimo buleo, pero exagerado. Electrificado. Entonces, ellas vienen tan desesperadas que necesitan un tratamiento porque lo tienen que recuperar. Necesita una cirugía capilar. Y entonces, ahí viene Big Bang y se las deja como nuevos. Y entonces, esto en una peluquería tiene ¿en un valor... cuánto tiempo, Miguel Ángel? Eso es al instante. Esto también es algo que es importante. Nosotros los seres humanos ya hoy en día, con tantas cosas, estamos acostumbrados a ver la realidad ya. No, espérate en un mes, dos meses. No, esto lo ves al momento, es al instante. Entonces, eso también es lo interesante que tiene realmente Big Bang. Muy importante. Resultados inmediatos. Inmediato, sí, exacto. Sí. Pero entonces es eso. Lo que hace la función es rescatar el cabello estropeado y de una vez al momento. Miguel Ángel, ¿nos puedes explicar los pasos? Porque estoy viendo que son tres productos. Ok, sí, claro que sí. Lo primero es el champú. Lo que hacemos es, normalmente un champú profesional debería es limpiar muy bien el cabello. limpiar toda la cebosidad, abrir muy bien la cutícula para que luego, después de ello, ya entre la coenzima y entre la mascarilla, ¿a qué? A tapar toda la porosidad y a nutrir el cabello de adentro hacia afuera, que es lo más importante, ¿no? Que por eso es esa salud capilar que también buscamos, ¿no? La compañía como tal, ¿no? Importante a nivel de números, hagamos números. Si el tratamiento puede durar unas 16 veces en utilizar, pero una mujer en una peluquería, un producto profesional como Big Bang, le cuesta 25 o 30 euros aplicárselo, imagínese el dinero que se van a ahorrar, Jorge o Gelfrani. Son casi unos 350 euros que sí ahorraría una persona. ¿Ok? Para que tengan un poco la dinámica. Lo que estaba diciendo Gelfrani hace un momento, esto de no castigar el bolsillo, bueno, es lo que todos queremos. Excelentes resultados, calidad y que no se maltrate al bolsillo, ¿no? Sí, sí, qué sí, bien, sí, fantástico. Sí. Bueno, veo que tienes una caja. Bueno, no, ese es el empaque donde viene todo, ¿no? Donde viene todo, ¿no? Ya. No sé si. Tenemos también otro producto que también es el mismo champú, pero es para cabellos grasos, ¿no? De normal, Jorge, hay muchos productos en el mercado y lógicamente todos tienen sus estándares, pero lo más curioso es que si tienen las bases fundamentales como lo tiene Big Bang, una mujer no necesitaría nada más. Es curioso. Tres productos. Y ya está, para lavarse el cabello. Un champú, su reconstructor capilar y una mascarilla. No tiene nada más. No tiene nada más que utilizar. Es curioso, pero en el mercado pues hay infinidad de cosas, cuando realmente ahorita los italianos son considerados como los mejores del mundo en el mundo capilar, los italianos, y han sacado esta gran ilusión, digo yo, para la mujer, para que mantenga preciosa. Hablando de ilusión, tú traes una sorpresa para hoy, para todas las chicas que sintonizan Latinos RTV. Háblame de eso, Miguel Ángel. No, pues esto ha sido maravilloso porque tener la oportunidad de estar con Jorge y contigo y poderle decir ahora, pues me parece estupendo. La compañía ha decidido, la compañía en Italia ha decidido aquí en la comunidad valenciana, y que mejor ustedes van a ser los expositores de eso, permitir a todas las mujeres valencianas a que vayan totalmente gratis, pero gratis es gratis. Por favor, es importante, gratis es gratis, donde normalmente a ellas en una peluquería les cobrarían unos 60 euros, por lo que les van a hacer, la compañía va a asumir esos costes y los va a pagar a esa mujer. Se los va a pagar donde a las peluquerías que utilizan Big Bang las reenviarán para que las atiendan como unas reinas, como lo que son las chicas aquí en Latinos. Entonces, ellas qué van a les van a hacer, las van a peinar, las van a lavar el cabello con su tratamiento, se los van a reconstruir totalmente, se los van a dejar a su gusto. Ay, yo lo quiero liso, pues liso lo vas a tener. Yo lo quiero con mis crespos, pues tus crespos como tú los quieres. Y se les va a secar, se les va a planchar y pues van a estar estupendas, ¿ok? Eso es importante, yo creo que va a ser una gran bomba, un gran Big Bang, ¿no? Aquí también en la comunidad valenciana. Me preguntaba, ¿y dónde se pueden adquirir estos productos? De normal siempre están en las peluquerías. Peluquerías que son profesionales y manejan muy bien el producto. Y claro que sí, se pueden obtener dentro de la página web de la compañía, www.bigbangvitacapile.es. Allí lo pueden adquirir, hay una plataforma. Pero siempre el producto ha estado siempre pensando en el profesional, que es el que le da el gran valor a este tipo de productos. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que las mujeres, a raíz de la pandemia, como el mundo ha cambiado tanto, han aprendido a hacerse muchas cosas. Y han aprendido a ser tan empoderadas que ellas han decidido también muchas veces saber, yo puedo estar bella, pero ¿cómo puedo hacerlo yo desde mi casa sin también afectar mi bolsillo y hacerlo fácilmente? Y ahí es donde vimos un gran apartado para hacerlo con Big Bang y lógicamente de la mano con los profesionales, porque van a tener grandes asesores que ya trabajan el producto. No solamente es un producto que lo menciono yo ahora, sino que es bien recomendado de parte de los peluqueros, de los estilistas y de gente que está como profesional en el gremio, ¿no? Entonces eso da una gran cabida también. ¿Desde cuándo están en el mercado estos productos, Miguel Ángel? Yo desde hace rato te estoy viendo por ahí. Claro que sí. Yo hace unos 3 años llegué de Inglaterra. Sí. Estoy en el mercado valenciano, encantado de estar acá. Y empezamos el proyecto desde acá, pero ya veníamos colocando el producto en otros puntos de Europa. Claro que sí, lo vemos distribuyendo hace unos 4 años en lo que es Bélgica, Holanda, Inglaterra. Y ahora que estoy yo aquí también, pues la idea, tengo la responsabilidad de hacer que se introduzca en todo el mercado español. Es un mercado maravilloso que hoy en día está siendo tendencia con respecto a que quieren valorar mucho su salud, con respecto a que no quieren nada de químicos, y me parece eso importante, ¿no? Pero sí, ya estamos, Jorge, tocando ese mercado. No lo habíamos hecho de esta manera porque es un mercado destinado al profesional, pero ahorita hemos visto que es el momento de que la mujer muy tenga bien acceso. Fantástico, de manera que estamos hablando de unos productos que no acaban de aparecer en el mercado, que ya cuentan con un reconocimiento, con un posicionamiento en el mercado, y es producto, lógicamente, de los resultados. Todo para lo que tiene que ver con el cabello, ¿no? Sí, exacto. Y Jorge, hay algo muy curioso. Tú tócale a una mujer el cabello con respecto al tema. Eso es lo más sagrado. Y ahí se te abre un mundo y te abren el corazón. Porque lamentablemente el agua de Europa, el agua en este caso de Valencia, sí, tiene mucho cal, hay muchísimos problemas y siempre hay problemas capilares. Y siempre ves una mujer hermosa, pero ella siempre va ocultando algo. Ella sabe por dentro que tiene las puntas abiertas, que lo tiene reseco, que tiene grasa. Y ahí tiene preocupación. Ya. No, ella ya. Y cuando tú le tocas eso y le dices que le das una alternativa y que tienes un formato, ella te abre el corazón. Porque es como que le vas a ayudar, ¿no? En ese contexto. Bueno, que lo diga Jelfrani, que tiene esa cabellera espectacular. Eso te iba a decir, que me identifico con lo que acabas de decir, porque como mujer mi cabello es muy importante, incluso creo que mi cabello es la carta de representación a primera vista, y sí pasa eso, a veces cuando tenemos el cabello, por lo menos hoy cargo mi cabello recogido por eso mismo, porque no lo siento que está, a ver, totalmente limpio, porque mi cabello siempre está limpio, entonces uno trata como de ocultar eso y tener estos productos una segunda opción para que tu cabello pueda mejorar, ¿por qué no? Y lo mejor de Big Bang es que el precio, que de verdad vale la pena, tienes 3 productos que te van a hacer lucir bella y ante eso seguridad. Bueno, y Jelfren está diciendo eso porque hoy trae su cabeza lista para llenarla de los productos Big Bang y mañana nos dirá qué ha pasado, claro, cómo se siente. Bueno, Jorge, yo tuve la oportunidad de probarlo, incluso le aprovecho para mandarle saludo a Lady, una chica excelente, una profesional muy, muy, muy buena con sus manos. Me lo han aplicado y yo salí, o sea, era otra, de verdad, salí renovada de ese salón de belleza gracias a Big Bang. Incluso yo me considero una chica Big Bang. Muy bien. Genial, genial. Genial, genial, Miguel Ángel. Bueno, no sé qué más tienes que agregar. Yo quiero aprovechar y animar que ya que hay este espacio tan maravilloso en tu programa, que muchas mujeres tengan la oportunidad ahora, gracias a la compañía y a esta campaña, que simplemente ahora, la otra semana, Jelfran y bueno, Jorge, lo anunciarán para que ellas puedan participar totalmente gratis y vayan y prueben el producto. Es totalmente gratis. O sea, tienen que ir a ver, van a dejar hermosas y van a comprobar, como lo hizo Jelfran, que los tiempos han cambiado y que pueden estar muy bellas. Pueden estar muy bellas. Yo siempre he dicho, Miguel Ángel, que solo el buen producto da la prueba. Excelente, excelente. Pues es así. Yo creo que cuando uno está seguro de lo que tiene, yo dejo que si el producto es bueno y tiene los estándares europeos que tiene, él debería trabajar por uno, no tanto el hablar, ¿no? A mí me toca hacerlo, lógico, porque tengo que representar al producto, pero él es el que realmente hace la función en la mujer. Y bueno, nosotros los hombres, porque muchos hombres que han tenido caspa ya no la tienen, muchos hombres que están perdiendo cabello masivamente ya han parado la caída, y eso también es un gran aliciente porque tocamos todo el mundo capilar. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por venir hoy al Café Mañanero y darnos esta opción maravillosa para todas las mujeres, los niños y también los hombres. Para toda la familia. Así es. Miguel Ángel, enhorabuena por ese extraordinario producto o productos en que nos traes con Big Bang. ¿Por qué Big Bang? Antes que te marches, Miguel Ángel. Big Bang es una gran bomba en el cabello, y lo digo porque, vuelvo, lo introdujo, han colocado grandes ingredientes muy costosos, Jorge. La macadamia es costosísima en el mercado, la queratina ni se diga, el argán y la coenzima Q10 es costosísima. ¿Ellos qué han hecho? Lo han colocado todo en un solo producto. Entonces sí o sí es lo que necesita un cabello para estar bonito, hermoso y sano. Entonces lo han hecho así, por eso es Big Bang. Es una bomba, eso es una bomba realmente. Muy bien, una bomba para el cabello, especialmente de pronto aquellas personas, aquellas mujeres, porque me dice que es para toda la familia, pero especialmente para ellas que les gusta lucir el cabello brillante, cuidado, con salud, un cabello con vida. Pues aquí está Big Bang, ¿no? Estamos en el mes de la mujer, de manera que es la época perfecta para que se permitan ese detalle a sí mismas o también de parte de nosotros los caballeros, ¿no? Claro que sí. Lo que queremos es que conozcan. Tú lo acabas de decir, lo que acabas de decir es espectacular, porque lo que queremos es que conozcan Big Bang, lo conocen los peluqueros, los colores, los profesionales, lo van a ver en muchas peluquerías, pero queremos es que directamente lo conozcan el público de latinos. Muy bien. Señoras y señores, ya está en el mercado Big Bang. Es cuestión de que lo prueben, sí. Y seguramente se van a quedar con el producto. Los profesionales del cuidado del cabello los están recomendando. Así que acérquese al punto más cercano. Me decías que ya está en peluquería que se respete. Ahí están los productos Big Bang, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Es más, las chicas ahora que se ganen los sorteos, que vayan a ir totalmente pagadas por Big Bang, irán a varios puntos de Valencia que las enviaremos allí. Claro que sí, que colaboran directamente con Big Bang. Miguel Ángel, muchas gracias. Y aquí estarán siempre las puertas abiertas del Café Mañanero de Latinos RTV para darle cabida a los emprendedores y más cuando traen productos de tan buena calidad como Big Bang. Muchísimas gracias a ti. La verdad que es un gustazo. Te había escuchado, te había visto también. Por allí hemos tenido la oportunidad, pero no había tenido el gusto de tener esa conexión tan directa. Excelentes profesionales. Encantadísimo de verdad estar acá. Y bueno, yo el Franny, ¿qué más te decir a ti que ya te conozco? Botella pa' arriba, siempre la móvil la tenemos prendida. Vengo a mandarla hasta que se haga de día. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol, un gol. Prende la boca y el alcohol. Impréndelo, un gol. Esto se salió de control. Y síguelo. Seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. Avanzamos en el Café Mañanero. Atención, chicas. Restaurante Bombay Aroma. Bombay Aroma, así como lo oyen, tiene un detalle para ti. Esta semana, con motivo del Día de la Mujer, a todas ellas, pues no les cobra el postre. El postre es gratis. Bombay Aroma, en la avenida del Cid número 25. Vamos a probar una experiencia totalmente distinta en lo que tiene que ver con gastronomía internacional. Son los sabores de la India en Valencia. Bombay Aroma. Para comer, para cenar, para un momento especial. Bombay Aroma. Más información en la web bombayaroma.es. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Aquí suena tu música, Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Turno para Nicky Cuervo, que nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Marc Anthony asegura el 14 número 1 en la lista Latin Airplay con Mala. El sencillo también encabeza la lista Tropical Airplay, lo que le valió a Marc Anthony su número 1, número 35, entre su impresionante colección de 62 entradas en el listado. Marc Anthony captura su 14 número 1 en la lista Latin Airplay de Billboard. Así, su canción Mala sube 9 posiciones del 9 al 1 en el ranking con fecha del 12 de marzo. Mala es el segundo sencillo de Paya Boy, el 14º álbum de estudio de Marc Anthony, lanzado el 4 de marzo a través de Sony Music Latin. La melodía encabeza la tabla con 8.58 millones de impresiones de audiencia, un 46% más obtenidas en los Estados Unidos en la semana que terminó el 6 de marzo, según MRC Data. Mala debutó en el número 29 en noviembre del 2021 y pasó al número 1 en su semana número 17 en la lista. Es el tercer título que tarda tantas semanas en liderar el 2020. Se jodió todo de Karol G y Cúrame de Rao Alejandro completaron el mismo camino hacia la cima. Con 14 éxitos número 1 en su lista, Marc Anthony empató con Prince Royce, ambos con 14 números 1. En el tercer lugar, entre los actos tropicales. Entre todos los actos, Romeo Santos sigue teniendo la mayor cantidad de liderazgos en la tabla. En resumen, en las listas tropical latino, Romeo Santos tiene 19 números 1, 15 Carlos Vives, 14 Marc Anthony, 14 Prince Royce, 11 Gloria Estefan, 6 Juan Luis Guerra y 440 y Aventura con 4 números 1. En el conteo de Hot Latin Songs, combinando con datos de reproducción al aire, ventas digitales y transmisión, Mala también se beneficia de un aumento del 2% en la actividad de transmisión. Mientras tanto, a pesar de una caída del 7% en las ventas, la canción escala del 41 al número 29. Más allá de su coronación del Latin Airplay, el sencillo también lidera la lista Tropical Airplay con un salto del número 3 al número 1, que le otorga a Marc Anthony su 35 número 1 entre una impresionante colección de 62 entradas. El puertorriqueño amplía su récord de más lideratos en la general. Así, en la tabla, Marc Anthony tiene 35 números 1. Le sigue Víctor Manuel con 28, Prince Royce con 21, Romeo Santos con 16, Elvis Crespo con 14 y Gilberto Santa Rosa con 14 números 1. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música de Marc Anthony. De su álbum Pa' allá voy, escuchemos Mala. Yo te di mi corazón y mis sentimientos. Yo me enamoré de ti desde el primer momento. También sentí que algo faltaba. Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me dejaste solo, la cuenta de banco y mi corazón vacío.

Panadería y Pastelería Ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Restaurante Bombay Aroma, nuevo en Valencia, con auténtica gastronomía de la India. Más de 100 platos a la carta y menú diario, comidas y cenas, ideal para celebraciones especiales. Viva una experiencia única e inolvidable con los sabores de Bombay Aroma, de martes a domingo, de 11:30 a 16:30 y de 18:30 a 23:30 horas. Avenida del Cid 25, Valencia. Teléfono 963-53-2954. WhatsApp 617-92-6426. Más información en nuestra web bombayaroma.es. Atención Valencia, Willy García en concierto. Willy García en concierto. No volverá. Este 12 de marzo, en su tour Europa, Willy García por primera vez en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reserva de mesas al 643-868-012 y 663-446-393. Un evento latino Jam Group, con la colaboración de Jencho y Chiqui. Willy García en concierto. Y ahora nos vamos directamente a Envíos Adonai para conocer la cotización del euro. Julio, buenos días. Jorge, buenos días. Saludos para ti y para todos los oyentes. Desde el locutorio Adonai vamos a dar la cotización del euro. Comenzamos con Colombia. Está en 4.122. El peso colombiano es 4.122. Ahora Paraguay, el guaraní, 7.680 el guaraní. 7.680. Bolivia, el boliviano, 7.6589. 7.6589 está el boliviano. Y 1.10 el dólar en Bolivia. Brasil, 5.49 el real. 5.49 el real. Dólar en Ecuador, 1.1015. 1.1015 dólar en Ecuador. Honduras, 26.87. 26.87 lempiras en Honduras. Dólar en Nicaragua, 1.1015. 1.1015 dólar en Nicaragua. Peso dominicano, 60.57. Peso dominicano, 60.57. Y terminamos con Venezuela, Bolívar, 4.55. El Bolívar, 4.55. Les recuerdo, en el locutorio de Adonai, aquí enviamos dinero a todas partes del mundo y también les pagamos, si les envían dinero, también les pagamos por Western Union, Reenvía y MoneyGram. Les recuerdo la calle Vives Lier número 9, locutorio de Adonai, calle Vives Lier número 9. Estamos aquí cerquita de la Plaza de España, en el centro de Valencia. Teléfono 632-414-558, el 632-414-558. Mucho gusto, le estaremos atendiendo y pues informándoles la variación del euro en el transcurso del día. Bueno, Jorge, esta es la cotización del día de hoy. Dios mediante, estaremos nuevamente mañana a esta misma hora. Dios los bendiga a todos. Gracias, Julio, directamente desde Envíos Adonai, como bien lo escucharon, en la calle Vives y Lier número 9, zona Plaza España, con el mejor cambio, la seriedad, porque esto es muy importante. Es un punto de envío que lleva 15 años en el mismo lugar y además tiene todas las compañías. De manera que cuando se acerca a Envíos Adonai tiene la garantía de que va a encontrar el mejor cambio del mercado. Envíos Adonai. Además respetan, ¿sí?, la confidencialidad del cliente en el sentido de que luego no aparecen historias raras, ¿eh? Este es un tema muy sensible, muy complicado, y por eso es muy interesante hacer los envíos en un punto de confianza. Y ahí está, Envíos Adonai, como su punto de confianza para enviar dinero a América Latina o a cualquier parte del mundo. Y como bien lo decía Julio, también para recibir. Envíos Adonai. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Con el patrocinio de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfabuir número 13. Recuerden, gastronomía mediterránea. Desde la paella, pero también con alternativas muy interesantes. Y aquí hablamos de carnes a la brasa. Brasas y Calderos dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Si vas a celebrar, que sea en Brasas y Calderos. No lo olvides, avenida Alfawir, número 7, cerca al estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio del Levante. Precisamente, allí celebran las peñas levantinistas. Y bueno, celebra todo el mundo. Espero que tú no seas la excepción. Tu próxima celebración en Brasas y Calderos. Por ahí están pasando a propósito todos los artistas latinos. Qué gran referencia en Valencia, Brasas y Calderos. Entramos en materia. Hoy la información, sin duda alguna, viene monopolizada por esa magistral, colosal actuación del Real Madrid, de la mano de un Karim Benzema impresionante. Sí. Imperial en el día de ayer, Karim Benzema conduciendo, levantando el Real Madrid y remontándole a un grande de Europa como es el Paris Saint-Germain. Una demostración muy importante de que en la vida nunca hay que tirar la toalla. También una demostración, y lo digo con todo el respeto, que en la vida no todo lo hace el dinero. Ayer, con Messi, Neymar, Mbappé, estamos hablando de los fichajes más caros de los últimos tiempos en el mercado del fútbol europeo. Sin embargo, no fue suficiente para detener a un Real Madrid que reaccionó en la segunda parte como gato boca arriba y le dio vuelta al marcador de una forma contundente. Hay quienes dicen que lo importante de las cosas no es cómo se empieza, sino cómo termina. Que se lo pregunten a España cuando ganó el Mundial de Sudáfrica. Empezó perdiendo, ¿sí?, el primer partido. Pero lo importante es reaccionar a tiempo, y eso lo vimos también el día de ayer. El Real Madrid llegaba con un marcador en contra, había perdido en el partido de ida, pero quedaba la revancha y precisamente en su campo. Y las cosas se complicaron porque se fue arriba el París con su jugador estrella, el jugador pretendido precisamente por el Real Madrid, Mbappé, Kylian Mbappé. Es un gran jugador. Tarde o temprano llegará al Real Madrid, porque también es deseo del jugador. Y en la segunda parte, la verdad es que el equipo, cuando ya todo estaba prácticamente perdido, cuando ya mucha gente daba por hecho de que el Real Madrid se quedaba, reaccionó y no solamente empató, y ahí se abrió la esperanza, sino que luego empató la serie. Y quedaban unos minutos, quedaban 15 minutos y era suficiente tiempo para hacer el gol que le enviara directamente a los cuartos de final. Y por eso tendremos en los cuartos de final a un Real Madrid que demostró que la experiencia no se improvisa. Y esa es la lección más importante que nos recuerda, porque el Paris Saint-Germain es un equipo con ganas de ganar título. No ha ganado un solo título en la Champions y una vez más tendrá que esperar. Y el Real Madrid, todo lo contrario, es el rey de copas. Y bien se sabe aquí en España que hasta el rabo es toro. Y en la segunda parte reaccionó, y de qué manera, y se hizo, repito, con la clasificación para la siguiente fase. Adolfo Jiménez del Río no durmió anoche, está feliz, contento, como no puede ser de otra manera. Al igual que a todos los hinchas del Real Madrid en España y en el mundo, porque la actuación del Real Madrid en el día de ayer hay que marcarla, queda para la historia. Fue espectacular, sí, espectacular, apoteósica. Ya, esta Champions puede pasar lo que quiera, ya el Real Madrid cumplió, pero seguramente va con la misión de hacerse con el título. Si gana el título el Real Madrid, tendrán que hacerle un monumento a Karim Benzema. Adolfo se está preparando para compartir con nosotros la crónica del día de ayer. Y es que se va a seguir hablando de esto. Va a ser el tema del día. No sé qué vosotros opináis acerca del Real Madrid, Jorge y Gelfrani, pero para mí el Real Madrid es el máximo equipo de la Champions, por decir, el mejor de todos. Y es que en la noche de ayer lo demostró, porque lo demostró con valentía, con garra, con fuerza, con entusiasmo. De pronto, no con el fútbol que había demostrado el PSG, pero sí con el entusiasmo y la calidad que tiene un campeón. Y eso fue lo que anoche vimos en la Champions, en los octavos de final. Un Real Madrid decidido a todo. O perdía o ganaba, pero no daba tregua. Y eso lo demostró en el segundo tiempo, con un hat-trick de Karim Benzema en el minuto 61, en el 76 y en el 78. Es cierto que primero comenzó el PSG marcando con golazo de Kylian Mbappé en el minuto 39, y donde parecía que el PSG casi tenía asegurado su boleto para los cuartos de final. Pero Real Madrid estaba al frente y no se lo permitió, y demostró la calidad y el fetiche que es en esta competición. Un Real Madrid que ya está en el bombo de los cuartos de final y demostrando que es el equipo de las grandes competiciones. Y en eso siempre estará presente por su garra y por su entusiasmo. El Manchester City se enfrentó al Sporting de Lisboa y sencillamente fue un partido de trámite. Terminó 0-0 porque ya el resultado global era de 5-0. Y en la espera de los otros equipos que faltan, que será para la próxima semana, donde estará presente el Atlético de Madrid por parte de España, lo mismo que el Villarreal. Un Atlético Madrid que visitará a Manchester United de Cristiano Ronaldo, y un Villarreal que visitará a la Juventus del colombiano Cuadrado. Vamos con las reacciones del compromiso y escuchemos a Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid. Yo creo que, ¿cómo se explica? Se explica con el hecho que hemos sufrido mucho, pero hemos aguantado. Hemos sufrido la primera parte, era difícil recuperar el balón, hemos intentado de presionar. Y después, una buena presión de Karim nos ha dado la oportunidad de marcar el primero. Desde ahí ha salido la magia de este estadio, la magia de esta afición. Sí. La magia de la afición. Y ahora escuchemos, sin duda alguna, al protagonista del día, Karim Benzema. Hola, madridistas. Soy muy contento de la victoria a la Madrid. A la Madrid. Ahí está. Para todo el madridismo. Gelfrani. Todo partió esta épica, esta remontada que ha enviado al Real Madrid a los cuartos de final. Partió de un error. Bueno, hay quienes dicen, pero yo particularmente pienso que lo que hizo Donnarumma, el mejor portero de Europa, conviene recordarlo, el mejor portero de Europa, portero además de la selección italiana, fue el punto de partida para la remontada del Real Madrid. Vamos precisamente con la crónica de la remontada. Bueno, sí, Jorge, el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, ha relatado en rueda de prensa su desconformidad por el arbitraje con el primer tanto de los blancos. No puedo achacar el error a mi portero porque hay una falta previa. He visto las jugadas unas 30 o 40 veces en diferentes ángulos. Este detalle cuenta demasiado y creo que ha sido falta. Hemos sido mejores en tres cuartos de la eliminatoria después de una hora de control en el juego. Estábamos más cerca de marcar el segundo que de que nos hicieran el tanto del empate. Bueno, eso es lo que dice Pochettino, eso es lo que se dice del otro lado, es decir, del Paris Saint-Germain, que una vez más se han quedado en el camino y tendrán que seguir esperando otra Champions para hacerse con el título, que es lo que están buscando. Es el objetivo de todos los equipos que están participando, pero hay algunos que no lo han logrado, y es el caso del París a pesar de su multimillonaria inversión. Seguimos con más información del fútbol y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré, que este domingo tiene un espectáculo, micrófono abierto, un ramillete de artistas que estarán ofreciendo un show. Bueno, hay que ir a micrófono abierto de Restaurante Yacaré este 13 de marzo, domingo 13 de marzo. No lo olvides, una fiesta especial. Bien, entramos entonces en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Me preguntaba por aquí, ¿dónde está el restaurante Yacaré? Pues en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Más información en la web en restauranteyacaré.es. Vamos con la Europa League. Pero no solamente anoche el Real Madrid tuvo un durísimo partido en la Champions, sino también el otro de los representantes de la Liga Española, el Betis, que en la Europa League cayó ante el Eintracht de Frankfurt 1-2. Durísimo partido para el Betis y una grandísima prueba para lo que es esta competición. Y eso que Nabil Fekir en el minuto 30 logró empatar el partido. Un partido que iban perdiendo por gol de Philip Kostic del Frankfurt en el minuto 14. Y posteriormente se dio el gol de la victoria en el minuto 32 por parte de Daichi Kamada. Y eso que Claudio Bravo le tapó un penalti al colombiano Rafael Santos Borré. Un Rafael Santos Borré que hizo un señor partidazo del Eintracht. Y ahora tendrá la vuelta que darlo todo el Betis si quiere estar en los cuartos de final de la Europa League. Otro partido que se jugó en la Europa League fue el de Oporto, que cayó ante el Lyon 0-1. Y esto también lo deja muy complicado para la vuelta. El gol del Lyon de Lucas Paqueta en el minuto 59. Y para hoy, los otros dos representantes de la Liga Española. El Sevilla, que recibe al West Ham a las 18, a las 6:45. Y el Leipzig, que recibe... Bueno, el Leipzig ya está clasificado directo porque recordemos que el Sparta de Moscú no está en esta Europa League. Esto sí, el Barcelona a las 9 de la noche recibirá al Galatasaray. Un partido que es una grandísima prueba para los movimientos y los cambios que ha realizado el entrenador Xavi Hernández. Bueno, suerte tanto para el Sevilla como para el Barcelona. Y a propósito de las consecuencias de la guerra en Ucrania, seguimos hablando también de los deportistas. Gelfrani. Es el caso de la Federación Italiana de Natación, que ha acogido al equipo nacional ucraniano de sincronizada. El equipo nacional ucraniano desincronizada tras ayudarlo a huir de la guerra en su país. El grupo se ha instalado en Ostia, cerca de Roma, que cuenta con piscinas donde podrán seguir entrenando de cara a las próximas competiciones internacionales de natación sincronizada. Las ucranianas lograron la medalla de bronce hace 7 meses en la final de equipos de natación artística de los Juegos de Tokio. Gracias, Gelfrani. Y vamos ahora con la París-Niza. Adolfo. Tremenda contrarreloj vimos ayer en la etapa de la París-Niza, la cuarta etapa. Una contrarreloj individual de 13,4 kilómetros, disputada entre las localidades francesas de Domiro y Montouglou. Y es que la victoria de etapa se la llevó el ciclista belga Bon Van Aert del Jumbo-Visma, por delante de sus compañeros de equipo Primoz Roglic y Ronan Dennis, segundo y tercero respectivamente. Poderoso equipo estamos viendo este año en el Jumbo Visma. Y es que Bon Van Aert se ha enfundado el maillot amarillo de líder de la clasificación general individual de esta ronda francesa. Y la clasificación general queda de la siguiente manera. Eso sí, hay que hacer una salvedad, porque el colombiano Daniel Felipe Martínez demostró su fortaleza en el sprint y pudo estar peleando también esta etapa. Una etapa de contrarreloj bastante fuerte y donde Daniel Felipe Martínez mostró que también es contrarrelojista. La clasificación general queda de la siguiente manera. Primero, Bon Van Aert. Segundo, Primo Roglic a 10 segundos. Tercero, Christophe Laporte de Francia a 28 segundos. Cuarto, Simon Yates de Gran Bretaña a 49 segundos. Y vamos inmediatamente, Adolfo, con la información del Tirreno Adriático. También estamos hablando de ciclismo. Pero en el día de ayer también tuvimos, Jorge, la Tirreno Adriático, en donde se mostró que los grandes sprinters estaban presentes en esa jornada de 170 kilómetros disputada entre las localidades italianas de Murló y Terni. Y demostrando un grande, el ciclista australiano Khalid Ewan del Lotto Soudal, por delante del francés Arnaud Demar del Group Pama y del neerlandés Olaf Koop del Jumbo Visma, segundo y tercero respectivamente. Qué bien el australiano Khalid Ewan, una vez más se impone en el sprint. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata, un fuerte abrazo, pronta mejoría. Nicky Cuervo, Ana Luisa Cardona, Yelfran Riera y este servidor, Jorge Rivera. Toda nuestra gratitud. Invitación para mañana de 8 a 10, de 8 a 11, de 8 a 11. Recuerden, el café mañanero en Latinos RTV. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. Tropicalísima, el placer de la fruta, gastronomía latinoamericana, con los mejores platos de Colombia, además deliciosos humos y batidos de frutas tropicales. En Tropicalísima, atenderle es un placer. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. ¡Uy! ¡Lo conseguí! Trabajo en Francia con seguridad social y alojamiento. De marzo a septiembre, campaña de recolección de fresa, melón y zanahoria. Disponen de 400 plazas para hombre y 200 plazas para mujeres. Las plazas son limitadas. Los requisitos son básicos: nacionalidad española o cualquier nacionalidad de la Unión Europea. Llama ya al teléfono y WhatsApp 633-1983-58. Responsable en España y Francia. Empresa Agrícola La Rosé. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Discoteca Bora Bora abre sus puertas de jueves a domingo. Bora Bora, la discoteca que te enamora, con el ambiente más cool y la música más crossover del momento. En Bora Bora tienes la rumba asegurada. Desde las 12 de la noche. Reservas 631-5343-56. Avenida Gaspar Aguilar 17. Invita Alex el Negro. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Existen dúos que han dejado huella. Que han dejado huella. Me vuelvas a llamar, que acabó el celular. pero ninguno tan irreverente como este. Black Ruby y Alex Raw unen sus voces de lunes a viernes de 11 a 13 del mediodía con M de Mujer, el primer magazine radial de todo el Mediterráneo que nadie debería perderse. Con M de Mujer, ¿viste? La revista radial hecha a tu medida. En Latinos FM 107.9.